una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas a La Rayuela. Este día jueves 22 de junio en nuestro programa número 119. Un abrazo para todas y todos. Amigas, este día pues desde muy tempranito ya tenemos nuestros primeros invitados. Ustedes ya lo conocen, hace algún tiempito estuvieron acá en La Rayuela. Se trata de Carlos Cayo Ramospe, un poco ese nombre un poco raro, ¿no? Y pues y su compañera Roxana Rojas. Ellos son argentinos. Y pues de cuando en cuando se pegan unas giras importantes por Latinoamérica. Es el caso de hoy mismo, que están ya en nuestro país. Bienvenida Roxana, bienvenido Cayo. Hola Beatriz, hola, muchas gracias por invitarnos. Bienvenido acá a su casa. Y bueno, háblenos un poquito de esta propuesta nueva que traen ustedes ahora, inmediatamente ya para estos días y este fin de semana, ¿no? Adelante. Bien. Hola, bueno, buen día a todos y a todas. Gracias acá a Beatriz por invitarnos. Sí, nosotros estamos con el proyecto ILM, que es un dúo de música del oeste africano, pero también hacemos como, bueno, también fusionamos algunas cosas. Hoy nos vamos a presentar, ocasionalmente justo nos vamos a presentar en el Circa, un espacio que queda en San Carlos, en el barrio San Carlos, en Junín. Y Almeida, a las 8 de la noche, pero vamos a estar participando con varios músicos. Vamos a estar con un invitado especial, con el baterista Dani Collazos, colombiano, un muy buen baterista que participa acá en Ecuador, con Alex, también es flautista, también colombiano justo. Iba a tocar también el bajo en algunas ocasiones, y otra amiga que se llama Laura, que va a hacer una performance más circense. Hoy nos vamos a estar participando. Hay una entradita de $3 con una consumición para las mujeres. Y el sábado vamos a estar en el mismo espacio haciendo un workshop de danza y percusión africana. Es un poquito. El workshop es a las 2 de la tarde y vamos a estar mostrando como otra parte de lo que nosotros queremos mostrar de África, que sería la percusión y la danza y la relación que hay entre ellas dos, ¿no? Como los ritmos, las frases de los tambores están ligadas directamente con los movimientos de la danza. Así que ahí tenemos preparado una carpetita también para los asistentes, donde les damos un poquito de información de dónde vienen los ritmos, a qué etnia pertenecen, de qué país, ¿no?, qué región. Vamos a ver ritmos de Guinea. Ah, qué interesante, qué bien. Qué bien. Bueno, lo bueno de esto es, ustedes, según me habían contado, pues se quedan unos días más por acá. Por motivo solamente de tiempo, quisiera yo poder hablar un poco más extenso, porque debe haber mucho que contarnos, ¿no?, de toda esta gira. Ya han pasado muchos meses. ¿Recuerdan ustedes cuánto tiempo han estado fuera? Y nosotros ya somos casi ecuatorianos. Sí, ya es, sí, la casa de ustedes, más qué o bueno. Menos. Sí, estamos ya hace un año y meses, así. De un lado a otro. Sí, en realidad estuvimos ya el año pasado 9 meses en Quito, después estuvimos haciendo temporada en la costa, y bueno, ahora estamos de vuelta acá, porque también estamos grabando un disco. Ahora venimos como a terminarlo y a continuar el disco. así es el disco tiene que ver, ya tenemos una producción que hicimos en Argentina, pero bueno, la producción nueva está más relacionada con un poco con la música electrónica, pero fusionado con la cultura africana y afro en general, ¿sí? Les propongo algo. Hagamos un tema musical ahora, ¿sí? Y luego inmediatamente vamos a hacer, dentro de nuestra agenda para la próxima semana, si es que ustedes van a estar aquí un tiempo un poco más extenso para hablar de estas experiencias nuevas, ¿les parece? Sí, cómo no. Les escuchamos entonces. ¿Cómo se llama este instrumento, por cierto? Un poco especial, ¿no? El instrumento que toco en Yelén es, se llama Goni. ¿Goni? Goni, es N'G-O-N-I, Goni. Ya. Es un arpa africana. Esta arpa tiene 10 cuerdas. Para hacerle una idea al oyente, es como una especie, un mástil grande, o sea, un palo de que atraviesa una calabaza, tres cuartos de una calabaza. El palo mide 1.20 m, 1.10 m más o menos, y del medio sale un puente, una maderita, que de ahí se extienden las cuerdas. Y bueno, es un arpa. Esta tiene 10 cuerdas, hay como la tradicional es de 6 cuerdas. Goni, y en realidad el de 6 cuerdas, que es devocional, como todas las culturas tienen como algo bien... de raíz tradicional, que bueno, hacen sus relatos. Esto también se tocaba para los cazadores. Se llama Don Sodoni y este se llama Camelongoni, como un momento comenté, o sea, todo viene de la cultura de la región de Wasolú, que es una región que recorre Mali, Guinea, Costa Marfil, Burkina Faso. Es como toda la costa oeste, la puntita de la pancita de África, la costa oeste africana, ¿sí? Esto es parte de una región, y bueno, los nombres están en Bambara. Bambara es un dialecto que viene más bien de Mali, de esa región, ¿sí? De Mali es como que se desprende una cultura muy importante, ¿sí? Como que también ha llegado a nuestras costas latinoamericanas de algún modo, sí, hay cosas que tienen que ver con ciertas sonoridades, digamos, que quedan dando vueltas, sí. Qué interesante. Vamos a escuchar entonces ahora este tema como realmente un abre boca de lo que será el próximo encuentro con Cayo y por supuesto también con Rosana Rojas. Les escuchamos. Thank you. Roxana Rojas y Carlos Cayo, esta mañana acá con nosotros, y quisiéramos pues que sean ustedes una vez más, que inviten a las personas para el día de hoy, para el día sábado, y pues la próxima semana con muchísimo gusto los tendremos nuevamente acá. Bueno, sí, están todos invitados hoy a la noche a las 8 en Circa. Está esto por el centro histórico, recordame la dirección. Parece San Marcos, Junín y Almeida. Ahora, bueno, es una versión más acústica, pero hoy vamos a estar todos más electrificados. El goni, bueno, es un instrumento tradicional, pero bueno, sí, va a estar enchufado. Yo lo toco con una pedalera, con un efecto también. Bueno, Roxana, ella toca también un trío de tambores que se llama Dundunes. Canta y también toca accesorios. Bueno, recién está tocando la melódica y bueno, nos va a estar acompañando ahí en la batería nuestro amigo Dani Millán. Así que va a ser fuerte, va a estar bueno para bailar. Qué bien, qué bueno. Tratemos, yo sé que no es fácil, pero más o menos ser puntual. Qué pero bien, bueno. Sí, ¿no? Como es jueves, sí. Aparte. Sí, cómo no, claro. En lo posible, sí. En lo posible seamos puntuales. Mil gracias, Cayo, mil gracias, Roxana. Un gusto volver a verlos y pues la próxima semana los tendremos aquí con más tiempo para que nos cuenten qué ha pasado con esta gira de estos meses que no nos hemos visto, ¿verdad? Super. Bueno, muchas gracias. Mil gracias. 9:00 a.m. gracias, con 15 Beatriz. Minutos. Vamos a la música un poquito más y en un segundo más estamos ya con nuestra siguiente entrevistada. Dice todo, en silencio me hablas de algún modo, algo no te deja ser feliz. Sé, la vida no es cuento de hadas, y vamos de la fe a la nada, tratando de sobrevivir. No hay difícil camino cuando estamos juntos tú y yo. Si vas en caída libre y te sientes derrotada, yo me entregaré en el alma para curar tu dolor. No te dejaré rendirte y yo te sanaré las alas. Corazones invencibles por la fuerza de miedo, que yo me quedo junto a ti. Nueve de la mañana con 16 minutos, amigas, amigos, y seguimos con más de La Rayuela. Qué grato recibir a Eunice Ponce, ya está con nosotros. Y claro, nuestro amigo Prabhu, muy conocido, sí. Muy conocido ciertamente en Quito, ¿no? No sé si en Quito, en todo el país. Para mí es una alegría inmensa conocerlo personalmente. Son de esos personajes que los vemos en la televisión y ¿cómo será, no? Bueno, ahora ya sé físicamente cómo es. A los dos un abrazo. Gracias por Beatriz, estar aquí. Gracias, qué alegría poder compartir este momento aquí en La Rayuela con Beatriz. Qué alegría. Mil gracias. Bueno, ustedes tienen noticias que contarnos. Hay una actividad importante que se le está realizando a través de la embajada o con el auspicio de la embajada de la India, ¿verdad? Sí. Cuéntenos, por favor, ¿de qué se trata? Bien, esto es en base al Día Internacional del Yoga. Las Naciones Unidas aprobó por consenso el 21 de junio como el Día Mundial del Yoga. El yoga realmente es una ciencia milenaria de la antigua India. Los antiguos escritores o maestros acerca del yoga, especialmente hay un gran maestro conocido como Patanjali, escribió un texto llamado los Yoga Sutras, hablando de cómo el ser humano podría encontrar armonía con su mente, con su espíritu, con su corazón. Y escribió los Yoga Sutras, y en los Yoga Sutras expresa que sin el ser humano poder controlar su mente, no puede haber paz en su vida. Y estableció un código de prácticas, de ejercicios, de respiraciones. Y así la India se dirigió bajo este esquema de tener un contacto con su corazón, con su alma, con su espíritu a través del yoga. Y en este día, el 21 de junio, las Naciones Unidas decretaron como el Día Mundial del Yoga. La Embajada de la India se ha concentrado de que este mensaje llegue a todo el mundo. Y de parte nosotros estamos colaborando, la misión brinda con la Embajada de India para este domingo hacer esta práctica del Día Internacional del Yoga en el Parque de la Carolina, en la isla de los Quindes. ¿Desde qué hora comienza esta actividad, Eunice? Sí, empiezan desde las 9, sí. Es una mañana y una tarde, porque es hasta las 5 de la tarde. ¡Ay, qué maravilla! Con varias prácticas, charlas, exposiciones, va a haber unas carpas con artículos y con publicidad de algunas escuelas, Sidanskur, que es la extensión de la Casa de la Cultura, el Centro Cultural participa como escuela de yoga. Sí, y pues estamos apoyando esta actividad de difusión, ¿no? Para que se llegue a más personas con esta práctica, porque el yoga realmente cambia la vida para mejor. Maestro, el yoga es medicinal, el yoga sana. Ya. Cuando hablamos de sanación, hablamos de una recuperación de los valores, así como lo hablan los maestros en la India. Sanación está en todos los niveles, físico, mental, emocional y espiritual. En realidad, en la India la sanación es un término holístico, integral para todo ser humano, porque cada ser humano en la vida se enfrenta a diferentes circunstancias, a veces conflictivas, duras, trágicas, o también muchas emociones de mucho entusiasmo. Si no hay el equilibrio, viene la enfermedad, que primeramente empieza en el corazón, en la mente, y luego se va transmitiendo al cuerpo. ¿Qué hace el yoga? Equilibrar estas diferentes funciones o estas emociones que nosotros expresamos a través de la vida. Por eso cada práctica del yoga tiene una importancia muy importante, porque nuestro cuerpo es una máquina de poder. Por ejemplo, en el pranayama yoga, que se va a hacer este día domingo, hay respiraciones que equilibran nuestro estado mental. La respiración es un elemento práctico, por eso cuando una persona está un poquito tensa, respire un poquito, cálmese. Y eso sí tiene sentido, es un sentido común. ¿Qué es lo que hace el yoga? Utilizar el sentido común de las personas. Por lo tanto, el yoga no es un tabú. Es algo que todo el mundo puede practicar. Por eso este domingo, por ejemplo, va a haber un programa de yoga para parejas. Uno pensaría que el yoga es algo disperso, solamente para hombres o solamente para mujeres. O individual. O individual, no. Claro. Por ejemplo, va a haber una práctica de yoga de parejas. También va a haber un Hatha Yoga, los ejercicios. Va a haber una práctica de yoga para niños también. Va a haber un yoga prenatal. Qué que va a dirigir Eunice. Sí, va a haber también ejercicios energéticos. También va a haber una práctica del Kundalini Yoga. Y también haré una ceremonia de armonía y de prosperidad con el fuego sagrado. ¡Qué maravilla! Entonces tenemos un programa muy lindo. Ahora precisamente yo quería consultarle. El yoga es una... ¿qué digo? ¿Es una práctica que la puede hacer cualquier persona o debe tener determinadas condiciones físicas, de qué sé yo, de preparación previa? No, es para todo el mundo, es para todo el yoga, porque en el yoga hay diferentes caminos. Quizás el Hatha Yoga, que es el yoga gimnástico, diría un poquito, quizás no está dado para todos, pero hay ejercicios que sí todos los pueden realizar. Las posturas de yoga se llaman asanas. Y las asanas, hay muchas asanas, como el hecho de solamente sentarse, cruzar las piernas y colocar sus manos o los dedos en una posición especial. No se necesita mucho talento, diríamos, solamente un poquito de entusiasmo, lo que dicen los maestros. El deseo de hacer un cambio, entonces pueden hacer los niños, de cualquier edad pueden hacer la práctica del yoga. También puede uno hacer dhyana yoga, meditación, recostarse, respirar profundamente y tratar de controlar, poner la mente en armonía, en paz, porque el propósito del yoga es tener la mente en equilibrio. Y todos los maestros y todas las escuelas de conocimiento del yoga, de la metafísica, de la cuántica, hablan de este espacio muy importante de mantener la mente en un estado de paz. Recuerdo, si no hay paz mental, no hay felicidad, no hay prosperidad, no hay salud, no hay armonía. Y el mundo actual vive en un estado de desconcierto mental, porque hay tantas creencias, tanta toxicidad que nos han impuesto, o también nosotros las hemos aceptado, que realmente no nos permiten ver con claridad la vida. ¿Y qué hace el yoga? Disipar esas ideas nocivas, esas creencias tóxicas, esas limitaciones. Por eso el yoga es una parte del ser. Y como dicen los maestros, todo lo que es auténtico del ser es fácil expresarlo, como el amor, una sonrisa, un abrazo. Uno no tiene que entrar a un curso, por ejemplo, ¿sí? Porque es algo grande. El yoga es lo mismo. Lo que hace el maestro es decir, mire, colóquese en esta posición y haga este ejercicio, que es algo muy sencillo y todo el mundo puede practicarlo. ¡Qué maravilla! Amigas y amigos, estamos en La Rayuela, son las 9 de la mañana con 24 minutos. Nos acompañan esta mañana Eunice Ponce y pues Prabhu, este maestro tan conocido y reconocido en el mundo de esta espiritualidad, del yoga. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla poder acceder a estos espacios, ciertamente, donde se puede encontrar un poco de paz, de sosiego, de tranquilidad. Ellos nos acompañan y nos invitan, ustedes los escucharon ya, para este domingo en el Parque de la Carolina, por el Día Mundial, ciertamente, del yoga, y además reconocido ya por las Naciones Unidas. Maestro, hay una curiosidad, ¿no?, que me nace. Las personas que practican yoga, Eunice también, ¿consumen carnes? Ya. El yoga va autodisciplinando el espíritu, porque el momento que uno entra en paz mental o en equilibrio mental, todo nuestro sistema se va acoplando. Por ejemplo, el otro día miraba con un chico y estaba en un restaurante vegetariano. Y yo le pregunto, ¿hace qué tiempo usted es vegetariano? 6 meses. Digo, ¿cómo empezó el vegetarianismo? Mi cuerpo me llamó, dijo él. Empecé a sentir el deseo de consumir algo más natural, primero frutas. Y empecé con las frutas, inmediatamente me atrajo a los vegetales. Y en un momento me topé con este restaurante vegetariano. ¿Sí? Por lo tanto, es un proceso natural de la vida el tener una predisposición primeramente y un deseo de cuidar nuestro código, porque el ser humano tiene un código. Por eso nosotros en televisión con Tania Tinoco pusimos el programa Códigos del Universo. Así es. ¿Por qué? Porque la vida es un código. Cada ser humano tiene, por ejemplo, la fecha de nacimiento de cada persona es un código.

En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Nueve de la mañana con 31 minutos, amigas y amigos, y seguimos con más. Esta mañana nos acompaña el maestro Prabhu y Eunice Ponce. Qué maravilla, tenemos una oportunidad realmente de lujo, ¿no? Este día domingo en la Carolina. Quienes practiquen o quienes no practiquen, pero tengamos esta afinidad, tenemos este interés, tenemos esta curiosidad, si cabe el término, de comenzar alguna vez con esto del yoga, ¿no? Y esta es una oportunidad, 21 de junio, día declarado como el Día Mundial del Yoga, de la práctica del yoga, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, como ya nos había dicho el maestro, no necesitamos nada en especial, sino una voluntad, sino la gana de ir, a lo mejor en familia inclusive, porque hay ejercicios para todos, ¿verdad, maestro? Sí, como le expliqué, hay un yoga para niños. Los niños son nuestras semillas, de cierta manera. Marcan nuestro linaje, nuestra experiencia, nuestras motivaciones, nuestro aprendizaje y también nuestras carencias. Por eso en la India la escuela para padre indica el padre debe ser un gurú, un maestro de sus hijos, porque él es el que va a dar la semilla de evolución en la vida. Pero desafortunadamente el tiempo actual, el padre perdió esa función de ser un gurú o de ser un maestro. Pero afortunadamente el tiempo se va abriendo porque hay configuraciones también planetarias que hablan un ciclo favorable para la práctica o el reconocimiento de la utilización de la energía metafísica o cuántica. Entonces es muy bueno que realmente usted, padre o madre, lleve a su hijo solamente con el hecho de uno mirar, dicen los maestros. Imagínense tan poderosa que es nuestra mente y nuestro sistema energético, que con tan solo mirar una práctica puede activar memorias internas dentro de uno. ¿Qué cosa? Conocí a un sanador que él, hacíamos ejercicios con manos, y en un momento dijo, ¿y qué hay una persona que es ciego que no tiene manos? Entonces dijo, puede hacerlo en su mente. Entonces él puede hacer en su mente los mismos ejercicios. Dijo, voy a ponerlo en práctica. Y dijo, sí, hay una persona que le da ejercicios y como que él tiene brazos y otro que no es vidente, que está haciendo ejercicios en su mente y está en un estado de ánimo muy bueno, solamente por el acercarse a un campo de energía. Es aquí como en este momento. Si apagamos la luz no nos podemos mirar. El momento que encendemos la luz miramos quiénes somos. De igual manera, en todo el aspecto energético que está ligado a nuestro ser interior, al alma o la jiva, se llama en sánscrito, el acercamiento, el solamente mirar una práctica ya le conecta y activa una memoria. Y así es la vida. Y así es la vida, qué facilito suena, ¿no? Facilísimo, qué maravilla. Por eso es que en la India los maestros vivieron en paz, en armonía. Y cuando uno va a India, hasta la persona de los menores recursos tiene una sonrisa. El que vende plátanos, el que hace chapatis, el que lleva la basura, todos están llenos de emoción y llenos de alegría. Y uno dice, ¿por qué esas personas tienen así? ¿Por qué en Occidente una persona de bajos recursos se siente muy comprimida, muy limitada? Porque ha perdido su conexión con lo más valioso que es nuestro corazón, con nuestra riqueza interior que es el corazón. Ese es nuestro problema con Occidente. Valoramos solo lo externo, que si tengo dinero soy feliz y que si no tengo dinero no soy feliz. Nuestra mente entra un caos, en un conflicto. Ahí entra el yoga. Para decir, qué pena, eso no va con usted, es una creencia tóxica. Vamos a sacar esa creencia para conectarlo a su aspecto interior, a su corazón. Y el yoga va despertando claridad, amplitud de pensamiento, visualización de la vida. Maestro, pero podría pasar también esto, es decir, ¿cómo me sonrío? ¿Cómo estoy en paz si es que estamos pasando, digamos que un poco de miedo, ¿no? Etapas de miedo, de incertidumbre. Entonces, ¿cómo puedo sonreír? ¿Cómo puedo estar en paz si no sé lo que va a pasar en mi trabajo? Ya. No sé lo que va a pasar en mi país. No sé cómo voy a enfrentar la familia luego de un tiempo. Es decir, muchas cosas juntas. Yo no sé, pero a mí me parece como que estamos viviendo una etapa de miedos. de miedos, ¿no? ¿Cómo enfrentar esta etapa de miedos tan fuerte? Este maestro que yo le dije anteriormente, Patanjali, que escribió los Yoga Sutras, él explica la primera forma de recuperar el poder, de recuperar nuestro afecto, nuestra salud, es siendo un observador de uno mismo. Porque todo lo que nosotros estamos sintiendo del exterior es nuestro reflejo. Porque este mundo está en una sincronía de reflexión. Todo refleja. Y lo primero que dicen los maestros, si tú tienes paz en tu corazón hacia ti mismo, vas a encontrar también un espacio de armonía. Hablemos de la sintonía de Ecuador. Hay un sentimiento de miedo. ¿Pero por qué? Porque el mismo ecuatoriano está creando miedo hacia sí mismo. No confía en sí mismo. El inconsciente colectivo genera que realmente se presenten situaciones de miedo o de temor por la misma persona. Por lo tanto, Patanjali dice, no, el miedo no es algo tuyo, no es algo propio, es algo externo que puede ser eliminado. Y Patanjali también dice, el opuesto al amor es el miedo. Miedo a amar, miedo a prosperar, miedo a tener una familia armónica, miedo a enfermarme, tantos miedos. Miedo a sentirnos bien, inclusive. Correcto. Y eso es parte de la energía externa, que es una conciencia contaminada que se llama el ego falso. Cuando el ego o la identificación con nosotros mismos se adultera, entonces generamos falsos conceptos o falsas creencias de que yo no sirvo o me puede pasar algo, y realmente el universo reacciona de acuerdo al pensamiento que uno tiene. Me van a robar, dicen que están robando en esta cuadra. Sale y le robaron, porque provocó. ¿Sí? Nosotros estamos provocando en cada instante de nuestra vida muchas situaciones nocivas para nosotros mismos. Ahí viene la función de ser un observador. Y el yoga le ayuda a que uno sea observador de uno mismo. A ver, ¿por qué me enojo? ¿Por qué tengo temor? ¿Por qué tengo ansiedad? ¿De dónde viene esto? Puede que esté conectado a la familia. Ah, mi papá era enojado, yo también me enojo. O mi mamá tenía miedo de todo, porque a veces vienen a las consultas personas que dicen, realmente tengo problema con la economía. Entonces ya, mirando el esquema, porque hay un esquema de código de familia, está su mamá. ¿Qué pasaba con su mamá? ¿Se quejaba mucho su mamá? Sí, mi mamá todo el día, este dinero que no nos alcanza. Por eso esto está viviendo una experiencia que no es suya. Y usted está pensando que usted no es próspero por una información externa. Ahora centre su energía en usted y empiece, y al rato, ahora ya tengo mi trabajo, otros ya tengo mi empresa, porque así empieza el código. Todo esto es yoga. El yoga implica sintonía, unir nuestra energía del corazón interno con el corazón infinito, con el universo. Yoga significa yug, viene de yug, que significa unión. ¿Unir qué? Unirnos con nuestra esencia. Pero ahora estamos desconectados de nuestra esencia, por eso hay miedo. El miedo es una señal de que estamos desconectados. Y puede que el vecino también tenga miedo y todo el país esté con miedo. Pero más allá de eso, yo estoy desconectado. Y si yo me conecto, voy a dar luz por vibración, por resonancia. Y otra persona dice, bueno, pues usted le veo muy contenta y feliz. Entonces voy a ser como usted también, porque la mente busca lo bueno. Y ahí empieza el proceso de armonización. ¡Qué maravilla! Amigas y amigos, esta mañana con nosotros el maestro Prabhu y por supuesto también nos ha acompañado Eunice Ponce en esta invitación que les hacen también con el auspicio, ¿no?, con el respaldo de la Embajada de la India. Para concluir esta conversación, invitemos a nuestro público una vez más a este gran encuentro en el Parque de la Carolina. Sí, este ha sido un bello encuentro. Especialmente para Beatriz. Sí, una sí, fue un encuentro lindísimo. Sí. Sí, agradecida de que hayamos tenido esta bella mañana, este bello encuentro. Sí, es en el Parque La Carolina, el domingo, empieza a las 9:30, con varias actividades. Varios auspiciantes están, una la embajada, sí, Centro Cultural Govindas. También está, tenemos lo que es la entidad de las Naciones Unidas del Espíritu, ¿sí? Con estas actividades, a las nueve tenemos Yoga Inbound por la Escuela Inbound, que es a la que pertenece Sidanskur y mi persona. A las 10:15 tenemos Yoga de Parejas por la Escuela GFU. GFU, la Gran Fraternidad Universal. La Gran Fraternidad Universal. A las 10:50, Hatha Yoga por Camila Matthews, a las 11:25, Yoga para Niños por Valentina Benavides, a las 11:25, Yoga Prenatal por Prema Moyi, quien les habla, a las 12 a.m. Yuxi por Henry Betancourt, a las 12:35, Kundalini Yoga Meditación para la Paz por Tatiana Buenaño. Listos, entonces nosotros agradecemos profundamente la presencia de ustedes acá en nuestro programa. En lo personal, ciertamente fue una emoción grande, una sorpresa. Alguien me decía que las cosas en la vida no pasan por coincidencia, ¿no? Que así sea entonces. Okay. Un honor conocerle, maestro. Gracias. Mil gracias. Gracias. Nosotros vamos a la música y luego volvemos enseguida con más de La Rayuela. Se confunden con los míos, que tus suspiros parecieran mi sonido, que estás tan cerca que confundo tu voz con mi voz. Y sueño que eres el golpe de todos mis ritmos, el dios de cada uno de los mitos. Hay tanto espacio cuando tú no estás y te vas. Y me refugio en la melancolía de tener tus besos. Con que estés cerca me basta con eso. Cómo asumir la soledad. Y despierta, mi alma despierta. Solo cuenta que tenerte es mucho más que tener suerte. Y llega con la tormenta a demostrarme que sin duda con tu paraguas bailaré. Donde duermen mis secretos, en este mundo donde solo encuentro paz, tú estás. Y sueño que eres la luz del sol que no se apaga. Cuando te vas descubro que no hay nada, que basta solo una caricia y solo así soy feliz. Y me refugio en la melancolía de tener tus besos. Con que se acerca me basta con eso. No sé cómo asumir la soledad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Por la culpa de tu movimiento y no quiero. Ella es CEO de ECMA Ecuador, representante de la marca aquí precisamente en nuestro país, y nos va a brindar más detalles de la organización y la logística que implica todo este evento ECMA 2017 aquí en Ecuador. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Bueno, la logística fue bastante grande. Traer un evento de esta magnitud al Ecuador es un riesgo interesante, no en temas económicos, sino más bien estás dejando una huella. Estamos abriendo puertas, estamos construyendo una marca, estamos posicionando una marca. Entonces, para nosotros ha sido sumamente importante que los detalles y esa logística y esa organización sean realmente de paso a paso, o sea, que todo esté perfectamente estructurado. Bueno, como te dijo Fernando hace un rato, ya estamos en más de 8 países, estamos llegando a Chile, estamos llegando a República Dominicana. Entonces es un evento de talla internacional que tiene exigencias internacionales. Entonces, más aún, la logística y organización fue mucho más dura. Sin embargo, creo que hemos creado un equipo sumamente interesante. Bueno, tú conociste a Omar, tenemos nuestro equipo de producción, tenemos nuestro equipo de relaciones públicas, tenemos nuestro equipo de comunicación, la gente de la parte comercial. Creo que hemos creado un equipo, aparte de todo lo que le pone como trabajo en sí, se apasiona por lo que hace, ¿ya? Yo creo que ECMA es una marca que te llega al corazón. Por eso nosotros nos llamamos ECMA Lovers, ¿ya? Porque creemos en la marca, creemos en lo que somos. Y creo que de alguna manera vamos dejando esa semillita en cada corazón que tocamos. Yo creo que mañana va a ser un evento, más que un evento, a mí no me gusta decirle evento, porque en realidad es un congreso que no es un evento, sino más bien es un show. Los speakers vienen a darte un show de todo lo que saben, de todos los casos de éxitos en los que ellos han trabajado. Entonces, un poco eso es lo que va a traer ECMA, nuevas herramientas al Ecuador. Y claro, la importancia de tener este tipo de congresos de corte académico, incluso aquí en Ecuador. Es la primera vez que se realiza un evento de esta magnitud. En ese sentido, ¿qué aportes dejarían a la sociedad ecuatoriana? Bueno, en temas de aporte, muchísimos. Más que todo en temas de capacitación. Nosotros tenemos tres grandes pilares. El tema de networking, ¿ya? Cada vez que tú vas a Lexma, lo que tratas de hacer es un conocimiento de la gente con la que te estás rodeando, ¿verdad? No se trata solamente de ir como el caballo, este es mi mercado, y es, no, sino que tienes mucha gente con la que puedes interactuar, ¿verdad? Tenemos el tema de capacitación, en donde, como sabes, tenemos el IDE, que es nuestro aval académico, ¿verdad? Y tenemos el tema de experiencia. O sea, nosotros le estamos dejando, creo que al Ecuador y a todos los asistentes que van mañana, un sentido de experiencia con todo lo que estamos logrando. No solamente el show que vamos a dar, sino también ese acercamiento que tienen con los speakers. Ustedes lo acaban de vivir en esta rueda de prensa. Ellos son muy dados, les gusta mucho exponer sus casos porque saben que de alguna manera están traduciendo este conocimiento, ¿ya? Y creo que al Ecuador le hace falta mucho en temas de marketing. Nosotros estamos trabajando muy fuertemente con la Asociación de Marketing del Ecuador, eso es súper importante, con el presidente Gabriel Medranda, en donde vamos a crear esta cultura y este objetivo, que es lo que nosotros queremos fomentar entre marqueteros, que es lo que más nos interesa, ¿no? Bueno, en relación también al campo de lo público, a la esfera de lo público, ¿podría diferenciarse quizás del campo privado en cuanto ya a temas de marketing? Bueno, a ver, yo creo que la parte pública y privada obviamente es totalmente diferente. Público, todos sabemos, público, gobierno, alcaldía, etcétera, etcétera. Y privado, todas nuestras empresas privadas. Sin embargo, si tú juntas y tú ves a un marketing, todos necesitan exactamente lo mismo. Nosotros queremos crear un marketing logístico, un marketing que sea, como su nombre lo indica, holístico, de un 360, ¿ya? El marketing de servicios lo necesita la empresa privada y la empresa pública. El marketing de redes sociales lo necesita la empresa privada y la empresa pública. El marketing de estructural lo necesita la empresa privada y la empresa pública. Entonces, si te pones a ver, sí, son diferentes, porque la estructura como tal interna es diferente y porque obviamente está sirviendo de diferente manera. Las empresas privadas al consumidor, al asiduo del producto, y las empresas públicas obviamente a toda la ciudadanía. Pero si te pones a ver, el marketing es uno solo. Entonces, todos necesitamos lo mismo y todos necesitamos saber de esto, de estas herramientas, para poder hacer un verdadero marketing, ¿ya? Tenemos no solamente lo que te estoy diciendo, tenemos ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre, el de David Gómez, que viene a decirte, da tus servicios, pero no los regales. No necesariamente el gobierno tiene que regalar todo, tiene que crear, esa es la inteligencia del marketing, poder crear. O sea, creo que sí, son totalmente diferentes, pero si tú te pones a ver, en temas de marketing podemos hacer exactamente las mismas estrategias, creándonos a nosotros, o sea, creando este marketing direccionado, ¿me explico? Pero es exactamente lo mismo. Ana María, pues antes, por favor, ayúdenos con una invitación a la gente que nos escucha para que sea partícipe y esté atenta a lo que pase en el evento, en el congreso y, por supuesto, en las redes sociales. Bueno, nada, solo decirles que los esperamos el 22 y 23 de junio. No puedo creer que ya estamos a las puertas del Lexma. Lo único que les puedo decir es que van a vivir una experiencia maravillosa, así que espero que estén ahí, espero que puedan disfrutar de la manera que yo he disfrutado los dos Lexmas, a los que ya he ido, a los que ya he asistido en otros países, y nada, que vayan. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Tomé la decisión de no volver a mirar tus ojos. Demasiado le han mentido con sus lágrimas fingidas a este pobre corazón. ¿Para qué seguir así? Si claro está que ya no me quieres. Si tu corazón de hembra siente cerca otro cariño, ¿para qué seguir así? Es mentira si dices que me quieres. Es mentira. te perdone desde lejos, porque yo hoy tomé la decisión de no volver a mirar tus ojos. Demasiado le han mentido con sus lágrimas fingidas a este pobre corazón. Lágrimas fingidas a este pobre corazón. ¿Para qué seguir así? Si claro está que ya no me quieres, si tu corazón de hembra siente cerca otro cariño, ¿para qué seguir así? Es mentira si dices que me quieres, es mentira si vuelves a llorar. Te perdone desde lejos, porque yo hoy tomé la decisión de no volver a mirar tus ojos. Demasiado le han mentido con sus lágrimas fingidas a este pobre corazón. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ecuador se mantiene con paso firme en la lucha por la transparencia. Con este motivo, Santiago Vázquez, director del Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, se reunió con el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, donde se propuso la creación de un código de ética. Escuchemos las palabras de Santiago Vázquez, director del Servicio Nacional de Contratación Pública. Invitamos a que se pueda generar un código de ética nacional en donde las empresas privadas y el sector público pues acuerden unos marcos referenciales de trabajo en donde la COIMA, la transferencia a paraísos fiscales, la creación de empresas fantasmas en paraísos fiscales pues ya no sea un acto común de ciertas empresas privadas. En esta reunión también se denunció el caso de corrupción de la empresa de telecomunicaciones, agua potable, alcantarillado y saneamiento de Cuenca, Etapa, cuyo gerente ya se encuentra bajo prisión preventiva tras su intento de salida del país. Por otra parte, el presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo una reunión con el nuncio apostólico Giacomo Otonello y el arzobispo de Quito, Fausto Traves, con motivo de la finalización de las actividades diplomáticas del enviado del Vaticano en el país. Escuchemos las palabras de Giacomo Otonello, nuncio apostólico en Ecuador. En esto quiero no solo despedirme, sino agradecer a los ecuatorianos por cómo me han recibido, por cómo me han acompañado y por cómo me han ayudado en estos años. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el municipio de Pedro Moncayo presentan Desfile y reconocimiento al mérito a las fiestas de San Pedro, patrimonio inmaterial del Ecuador, en Domingos de Casa Abierta. Además, revista musical de la banda infanto juvenil Rumiñahui, banda municipal de Rumiñahui, ballet del Ecuador de Luis Beltrán y la banda 24 de mayo, las fiestas sanpedrinas en Quito. Domingos de Casa Abierta. Ahora, 25 de junio, entrada libre. No te lo puedes perder.

No, 9. 10:05, amigas, amigos. Seguimos con más de La Rayuela y quiero recordarles a ustedes que el día de hoy, 21 de junio, pues inicia esta propuesta, ¿no? Esta propuesta desde la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y les digo que, ¿qué es? La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana quiere escucharte. Participa entonces en este concurso Dilo con Música. Y llévate una guitarra Giraldo de $2,200. Bueno, en este concurso pueden participar todos, todas. ¿Qué debo hacer para ganarme esta guitarra Giraldo? 1. Graba un video interpretando tu canción inédita. 2. Sube el video a YouTube. 3. Comparte el video en Facebook hasta con el hashtag Dilo con Música. Y quiero guitarra Giraldo y etiquétanos como arroba radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 4. Dale like a nuestra página. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana quiere escucharte. Entonces, participa en el concurso Dilo con Música y te llevas una guitarra Giraldo de $2,200. Válido desde el 21 de junio hasta el 15 de julio, con el auspicio de Giraldo y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es que, amigas y amigos, coméntenlo con sus amigos, con la gente que está involucrada en la música. A lo mejor esa guitarrita va a parar donde ustedes. Yo la quiero también. 10:07. Bueno, están ya con nosotros nuestros amigos de este proyecto tan importante, novedosísimo en nuestra ciudad, llamado Fortísimo. Y pues quiero agradecer su presencia. Luis está con nosotros, Luis Páez. Hola, ¿cómo está? Buenos Él días. Es maestro, es parte pues de este grupo humano tan interesante en Fortísimo. ¿Qué tenemos de novedades? ¿Qué quieres contarnos, Luis, para esta mañana? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días y gracias otra vez por la oportunidad de tenernos aquí en la radio. Gracias por la oportunidad de poner un poco en vitrina nuestros servicios que ofrecemos como empresa. Y nada, pues bueno, el día de hoy, ya que hemos tenido casi 10 días o más de músicos que vienen, que han estado aquí. ¡Qué buenos músicos! ¿Eh? La verdad, ¿sí? Es que hemos tenido comentarios fabulosos. ¡Qué bueno! Sí, muy buenos músicos. La idea es poner un poco en exhibición. Que en Quito sí hay de todo y para todos, hay muchos estilos de música, hay muchos tipos de músicos que se dedican a diferentes áreas y que muchos de ellos en el afán de la amistad, en el afán del servicio a los demás también y de generar sus propios recursos también, pues estamos uniéndonos en Fortísimo pues precisamente para cumplir objetivos en común como industria. Entonces, esa es la idea básicamente. Entonces, el día de hoy, bueno, yo he venido ya en un son mucho más tranquilo porque mañana sí vamos a tener una fiesta aquí. Entonces, en un son un poquito más tranquilo para hablar acerca de los servicios que tiene Fortísimo como empresa de servicios musicales, de las cosas que estamos haciendo como empresa y de la escuela de música de Fortísimo, qué es lo que tenemos para las vacaciones, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se ha venido haciendo y qué es lo que va a haber el siguiente año, este año que va a terminar. Qué bien. Teníamos algunas actividades que precisamente ayer las comentábamos para este fin de semana. Sí, muchísimas. ¿Puedes compartirnos? Claro que sí. En primer lugar, nuestra primera actividad empieza mañana aquí en la radio. Y para nosotros siempre todo es de valor, ¿no? Nada es superficial, absolutamente todo es de valor y lo tomamos con absoluta responsabilidad. El día de mañana vamos a venir acá a la radio y vamos a estar cantando con el coro de niños del Consulado de Colombia aquí en Ecuador. Y bueno, la noticia es esta: mañana los niños van a cantar por primera vez en público como preparativo, porque el día 21 de julio van a cantar en la UNASUR. Entonces estamos preparando grandes cosas con ese coro, un proyecto a largo plazo que se está dando de manera muy profesional y pues bueno, hemos estado trabajando ya un tiempo con los niños y mañana empezamos, digamos, ya la exhibición. Los niños van a tener su contacto. Ha sido un proceso muy lindo pero también duro para ellos, porque muchos de ellos, claro, al no tener esta forma de presentarse frente a los demás, una exhibición pública, hemos tenido que trabajar su parte interna, la parte de motivación, la autoestima de los niños, porque incluso me pasó en una sesión de un ensayo que dos niños lloraron porque les da angustia, ¿no? La parte de la presión social que hay, que la gente les vea. Mucha sensibilidad. Exactamente, ¿no? Entonces estamos en ese proceso de claro, aprender a ser artistas. Entonces, es chévere que los niños desde muy pequeñitos aprendan a ser artistas. Y claro, la sensibilidad que tiene el artista ya les está llegando, ya se están poco a poco metiendo en el mundo de lo que es la sensibilidad que tiene que tener el artista para el momento de la creación, ¿no?, de su arte. ¡Qué maravilla! Entonces, de eso por un lado. Y cuéntanos, el 21 de julio, ¿hay un evento especial en UNESUR? No tengo el detalle, porque obviamente son situaciones muy políticas y tenemos que empezar. Dentro de una cuestión claro, protocolar, sí, ¿no? Es mucho más protocolar, entonces la verdad no estoy al tanto del tipo de evento específico, pero lo que sí sé es que vienen, claro, se está por celebrar ciertas festividades de Colombia, entonces es una actividad que va a celebrar el consulado de acá con varios asesores políticos de diferentes partes del mundo. Exactamente, entonces va a estar muy bonito, la verdad. Claro que sí. Uh-huh. Es una de las actividades. Otra actividad que tenemos que nos llena de mucho agrado hacerlo y también contarlo y comunicarlo e invitar a la gente es que el día sábado 24 vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche más o menos en el Carmen, en Manabí. ¿Qué vamos a hacer en el Carmen? Yo sé que la gente del Carmen nos ha escrito, nos llama. Gracias y gracias, chicos, por venir, por tomarse el tiempo. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a dar un taller intensivo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde de armonía, arreglos musicales, composición, estilos musicales, lectura musical, etcétera. Varias herramientas que se van a dar a lo largo de 10 horas en el día, que los músicos de esta ciudad pues van a tener que acercarse, van a recibir un taller, un material, y aparte obviamente la información de primera mano de personas, bueno, en mi caso, en la parte de armonía y arreglos, Andrés, que vino ayer, en la parte de, claro, estilos musicales, también arreglos musicales, y un baterista que se llama Romel Cabezas, que es egresado también de la UDLA, y que bueno, es un músico increíble. Entonces la idea es que estamos poniendo también de nuestra parte para poder ir poco a poco a ciertas ciudades o a ciertas localidades donde la música no ha llegado de manera estable, donde la música ha llegado por etapas, por partes, a veces está, a veces no está. Entonces estamos queriendo poner nuestro granito de arena en este país como empresa, como escuela, para poco a poco ir formando músicos en todo el país, ¿no? Que no haya un lugar donde la gente no diga, no, es que acá yo no estudio porque no tengo la oportunidad o porque acá no hay nada. Entonces nosotros estamos poniendo ese granito de arena, lo vamos a hacer, esperamos hacerlo poco a poco, consecutivamente en varias ciudades. Empezamos con el Carmen este 24. Tenemos propuestas de Baños, tenemos propuestas también en Ambato, tenemos propuestas en Loja, tenemos propuestas en varias ciudades también, para que la escuela vaya y de estos talleres intensivos. Entonces nos llena de agrado mucho hacerlo, claro, porque la verdad la labor docente pues no se limita, ¿no? Y además qué interesante saber que pues la música, el arte ya no es un privilegio de algunos sectores solamente, sino que puede ser una práctica pública, ¿no? Y que es una responsabilidad de institutos, de espacios como el de ustedes, así es. Y por supuesto felicitamos la iniciativa, ¿no? Sí, es bueno decirlo, que gracias a Dios estamos con los recursos suficientes para hacerlo. Qué bien. Y poder viajar con un equipo de trabajo grande. No solo viajamos tres personas, obviamente va a viajar Mayra y van a viajar unas cuatro o cinco personas más como parte de un staff técnico que nos vaya a ayudar a que el evento se pueda realizar de la mejor manera. Viajamos también con equipos. Entonces, ya viene mucha parte logística que involucran directamente a la escuela, que es lo que queremos hacer de corazón para beneficiar a la comunidad en general, a este país, que bueno, hemos tenido, obviamente, al ser ecuatorianos tenemos un amor profundo por nuestra tierra, y si es que podemos hacer algo para que la sociedad se culturice, para que la sociedad reciba algún tipo de instrucción formal en música, en arte, en cultura, en apreciación, en varias áreas, pues estamos dispuestos a poner el hombro y todos a hacerlo, ¿no? Nosotros agradecemos muchísimo, fortísimo, a Mayra, que nos ha dado la oportunidad en estos días a conocer realmente tantos muchachos, muchachas talentosísimos. No faltará una oportunidad, porque sí quisiéramos verles a todos ustedes en acción, ¿no? Claro que sí. Sería maravilloso. Y bueno, el día de mañana estamos de fiesta, acá en La Rayuela estarán presentes estos talentosos niños, niñas, y pues no se lo pierdan, ¿no? Fortísimo presente acá con este coro infanto-juvenil. Como ya nos ha dicho Luis, ellos se presentarán también en UNESUR el 21 de julio. Uh-huh. ¿Algo más, Luis? Cuéntame. Claro, claro que sí. Contar acerca de todos los servicios, pues bueno, Fortísimo como empresa de servicios musicales tiene, maneja varios artistas, varios formatos artísticos también, y varios emprendimientos artísticos. Entonces, el de ayer, por ejemplo, fue uno, Andrés y su cantante vinieron, y Daniela vinieron. Entonces, el formato que ellos tienen es así, es acústico totalmente, con bajo, un cajón y la cantante, y eso también puede servir como música lounge en eventos tipo lounge. También tenemos eventos para matrimonios, tenemos eventos para todo tipo de actividades que las personas deseen. Tenemos dúos con piano y violín, tenemos dúos con piano y saxofón, etcétera, ¿no? Entonces tenemos muchos servicios. En las vacaciones vamos a tener un vacacional que empieza el 3 de julio. Entonces vamos a estar de largo julio y agosto con vacacionales intensivos todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día. Vamos a estar con vacacionales en la escuela para niños y adolescentes hasta los 16 años, pues enseñando guitarra, piano, canto, baile, manualidades y diferentes actividades. Mil gracias, Luis. Bueno. Esta mañana Luis Páez desde Fortísimo, igual a Mayra, un abrazo grande siempre, y pues mañana nos vemos con esta fiesta con los niños, ¿no? Esta fiesta de la música aquí en La Rayuela. 10 de la mañana con 17 minutos, amigas, amigos, vamos a la música y luego tenemos desde Mujeres de Nuestra América, pues, nuestro siguiente producto.

Bien, en 15 minutos serán las 11 de la mañana, amigas, amigos, 10 de la mañana con 45 minutos, y seguimos con más de La Rayuela. Quiero agradecer a la distancia a doña Marigloria Cornejo Cousín, estimada amiga, pues ella vive en Guayaquil, asesora del actual alcalde de Guayaquil, y nos ha enviado una invitación, ¿no?, que dice lo siguiente: la publicación de un libro es como el advenimiento de un hijo, un momento de la vida que debemos compartir. Por eso requiero el honor y la calidez de su compañía en el acto formal de la presentación de mi nueva obra, titulada Más allá del tiempo. Esto será en el Salón de la Ciudad, en el Palacio Municipal de Guayaquil, el día miércoles 28 de junio a las 18 horas. Permítame contar con usted, Marigloria Cornejo Cousín. Bien, Marigloria, desde acá, desde la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un abrazo grande, fuerte, con todo el respeto y el cariño a tu obra, a tu trayectoria y a la trascendencia realmente de las cosas que tú haces. 10 de la mañana con 43 minutos. Queremos hacerles algunos recorderis, digámoslo así. El día domingo, amigas, amigos, domingo 16 de junio, hay una carrera un poquito particular. Corre por ellos, inscríbete. Esta es una carrera de 5 kilómetros, reto animal. Ayúdanos a esterilizar animalitos en zonas vulnerables de Quito. En esta ocasión se han escogido algunas zonas entre las que constan Carcelén, Pomasqui, Bicentenario y Calderón para esterilizar los perros callejeros. Entonces, el día de ayer tuvimos la presencia importante de nuestros amigos del PAE, Protección Animal Ecuador, para invitarnos a esta carrera de 5 kilómetros el día domingo 16 de julio en el Parque Bicentenario en Quito. La carrera inicia a las 7:30 y la modalidad es atletismo. La distancia es 5 kilómetros, como lo habíamos dicho ya. Si usted quiere inscribirse, lo puede hacer en Clínicas PAE, en La Ulloa y Rumipamba, o igualmente en Tumbaco, frente al Club de El Nacional. Todas y todos invitados, entonces, a esta carrera de 5 kilómetros para recaudar fondos para esterilizar a esos perritos callejeros. Eso por un lado. Luego, pues, tenemos otra invitación importante, y se trata de la Casa Toledo, que nos invita a ser parte, pues, de Dirección Anónima, así se llama esta obra estelar en esta ocasión, con la dirección, ¿no?, con la dirección de Fruzan Selfie. Ella es iraní, y los actores Manolo Morales, Valentina Pacheco y Santiago Naranjo. Entonces, pues, estamos todos invitados a presenciar Dirección Anónima desde el día jueves hasta el día domingo 2 de julio. Jueves a sábado, 20:30, y el domingo a las 18:30. ¿Qué más les voy a contar? Miren ustedes, EXMA. EXMA Ecuador 2017. Quito se convierte en la capital del marketing. La 11ª edición de EXMA en Latinoamérica se realiza en Quito, en Quórum, el Paseo San Francisco, el 22 y 23 de junio. 15 speakers internacionales de diversas partes del mundo están en Quito hablando del futuro del marketing y estrategias de negocios. El marketing es para todos, nos dicen. Ahora, el auge del emprendimiento, las agencias digitales y toda la corriente de la educación en línea y la economía creativa han hecho que el marketing tenga un crecimiento más acelerado y cobre un papel más importante. Quito se convierte en la capital del marketing con EXMA, Ecuador 2017, la plataforma más grande e influyente de Latinoamérica, con presencia en Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, México, Emiratos Árabes y Jordania. Se hablará del arte en la co-creación de la cultura, de la organización del shopping y de la era de la evolución de los medios, ¿no? Chopketing, miren ustedes, todo esto de la mano de los más grandes exponentes del marketing como Porter Erisman, ex vicepresidente de Alibaba, experto en comercio electrónico, Dolip y Leadership and Customer Service de Disney University, especializado en marketing de servicios, David Robertson, director de Innovation y Production de Lego, y Vito Di Mari, reconocido futurista en temas de marketing y gurú europeo de la innovación. Un total de 15 speakers internacionales de alto nivel competirán por su conocimiento. Así es que esta experiencia, 22-23 de junio, en el Centro de Negocios y Eventos Quorum, en el Paseo San Francisco. Bien, amigas, amigos, en 10 minutos serán las 11 de la mañana. Vamos a la música y después de aquello, pues vamos a escuchar dentro de nuestros productos radiofónicos y estos personajes que tienen que ver con la historia, ¿no? Hemos compartido con ustedes Eugenio Espejo, hemos compartido Eloy Alfaro, hemos compartido también a Montalvo, sí, es otro de los personajes que tenemos dentro de nuestros productos, igualmente en nuestra colección Mujeres de Nuestra América, Rosario Castellanos, Teresa Parodi también, hemos tenido a Dolores Cacuango, Tránsito a Maguaña también. Bueno, el día de hoy seguiremos dentro de estas colecciones compartiendo con ustedes grandes personajes dentro del campo histórico, dentro del campo artístico, hombres y mujeres que han hecho historia en nuestros diferentes países. Aquí en La Rayuela. Ahora, nos vamos a la música, hacemos un corte y volvemos con más. Thank you.

tengan el gusto o el placer o se sientan con el ánimo de salvar vidas, pueden donar sangre. Para mí es eso. O sea, todos podemos donar. La diferencia la hacemos nosotros. Dar el primer paso, querer donar. Sí, para responderle así la pregunta, pero realmente, técnicamente hay motivos o hay momentos en los cuales la persona no va a poder donar, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos que, para que pueda donar una persona, tiene que tener un límite de edad, que este es mínimo 17 años y máximo 65 años, cuando es su primera donación. Entonces, ese sí es un limitante. O sea, si viene una persona de 14 años, lógicamente tiene la gana de ayudar, pero no lo va a poder hacer porque necesitamos que sea 17 años y con compañía de uno de sus padres, ¿ya? Más de 65 años solamente cuando tenemos una autorización médica y que ya haya donado alguna vez. Ese es el procedimiento. Realmente es sentirse bien de salud, es el uno de los segundos requerimientos, porque si yo me siento enfermo, si estoy con gripe, si estoy tomando medicación porque estoy con una alergia o lo que sea, pues lógicamente no es el momento ideal para donar. Y si en su momento una persona se acerca a cualquier punto nuestro, porque tenemos puntos fijos y puntos móviles, si se acerca a cualquier punto nuestro a donar y en su momento no puede hacerlo, ya no hay que desanimarse. Normalmente ahí le vamos a indicar, hey, no vas a poder donar ahorita, te lo agradecemos, muchas gracias por tener ese ánimo de salvar vidas, lo puedes hacer en tal fecha. ¿Okay? Entonces, realmente estamos hablando de que estar pensando, decir, yo puedo, no puedo, tengo tatuajes, no tengo tatuajes, estoy gordito, estoy flaco. No, déjenos a nosotros, que somos los expertos, a evaluar si usted puede donar o no. Sí, realmente es un tema bastante interesante. Juan Carlos nos mencionaba de algunas, no digamos limitaciones, sino circunstancias que podrían hacer un poco más complicado el tema de la donación. Hablábamos de los tatuajes y me parece que a muchas personas nos deja esa duda, ¿no? Y es por el hecho de que se repite esta información así constantemente, de que tú tienes tatuajes y me parece que no puedes, o no te aseguran, pero tal vez a veces... Sí, eso es, a veces deja yo siempre sé decir que, mira, son mitos que tenemos, Javier, ¿no? Son mitos que tenemos la gente, ¿no? O sea, uno escucha, uno oye mucho, ¿no? Entonces, la gente dice, no, si tienes tatuajes, no vas a poder donar. Ese realmente es un mito y no es que no va a poder donar nunca. La persona que se ha hecho un tatuaje no va a poder donar sangre durante el último año. O sea, ¿qué quiere decir? Si hoy, siendo 22 de junio, me hago un tatuaje, yo voy a poder donar el 23 de junio del 2018. O sea, tengo una exclusión de un año. ¿Eso qué quiere decir? Si yo me hice un tatuaje hace 10 años atrás y digo, ¿no va a poder donar? No, sí, usted sí puede donar. O sea, solamente una persona que se ha hecho un tatuaje tiene una exclusión de un año. ¿Y por qué hay esa limitación en el caso de las personas con tatuajes? Bueno, la verdad, lo que siempre nosotros buscamos es tener sangre segura. ¿Me explico? Y el sistema de tatuajes a nivel mundial se ha demostrado que hay un gran riesgo que tenemos. No es el hecho de que el tatuador no sepa hacer su trabajo. No es el hecho de que sus agujas no sean cambiadas. El problema es que la tinta que usan los tatuadores es una tinta muy costosa. Entonces, cambias la aguja, cambias todo el sistema, limpias todo el sistema, pero el líquido que es la tinta todavía está en uso. Y entonces nos puede generar un riesgo en un contagio de algún tipo de enfermedad que puede ser transmitida por medio de la sangre. Nosotros tenemos que estar claros que lo que buscamos es tener sangre segura para la persona que lo va a recibir. Entonces tenemos un tiempo de ventana, o sea, un tiempo en el cual las enfermedades no aparecen si no son con sistemas de controles muy especiales como los hace la Cruz Roja. Nosotros hacemos tecnologías cromosómicas para identificar este tipo de riesgos. Listo, Juan Carlos. Creo que con esto nos aclara mucho el tema de las dudas, ¿no?, de las personas que queremos donar y podemos tener de los tatuajes. Ahora, tú nos mencionabas que la gente se acerca a donar, ¿no?, con su voluntad, con su compromiso. Y ahí queda esta duda, ¿no? ¿Cuántas personas se acercan por su propia voluntad sin que, o con las campañas hayan llegado a esto, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, llegas y te encuentras con que sí, ¿sabes qué? Estás en esta edad y no puedes. ¿Cómo es el flujo de estas personas que llegan por su propia voluntad? Bueno, nosotros aquí en el Ecuador estamos fomentando una cultura del donante voluntario. Actualmente la Cruz Roja en el último año, 2016, tuvimos 165 mil donantes voluntarios, ¿ya? Esos 165 mil donantes voluntarios, o estas 165 mil personas que se acercaron a donar, el 98% fue donante voluntario. ¿Me explico? La idea fundamental y el camino que lleva Cruz Roja durante mucho tiempo atrás, más de 66 años estábamos con la donación de sangre, ¿ya? La idea fundamental de la Cruz Roja es llegar al 100%, ser de esos pocos países, seríamos el número 58, de esos países que sus donantes voluntarios son el 100%. Entonces, Cruz Roja como tal, tenemos a nivel país el récord de tener el 98% de donantes voluntarios, gente que se acerca con el gusto o el sentirse el bien de que mi sangre va a ser utilizado, porque, ojo, una pinta de sangre puede salvar, nosotros normalmente decimos a 4 personas, pero si nosotros estamos hablando a un hospital pediátrico, podemos decir que podemos salvar hasta 7 vidas, porque se puede separar, se puede fraccionar más la sangre, porque los niños pequeñitos usan menor cantidad, y entonces, lógicamente, podemos salvar hasta 7 vidas con una donación de sangre. Y la Cruz Roja Ecuatoriana, con estas campañas, ¿cómo se ha manejado? ¿Dónde se difunde esta información para que la gente acceda a esto? Bueno, la verdad, nosotros tenemos muchos medios. Este que ustedes nos comparten es muy interesante. La radio es un nicho, es un lugar adecuado para mucha gente que está en su casa, mucha gente que está escuchando la radio. Cuando uno está bien sintonizado, lógicamente es un excelente lugar para la comunicación, pero nosotros lo hacemos por radio, televisión y prensa, ¿ya? Nosotros hacemos con campañas por medio de medios o por medios del computador, ¿no? Es por medio de correos electrónicos, mandamos información, tenemos nuestras páginas web. En la página de la Cruz Roja como tal, tenemos un área de donación de sangre donde tenemos los puntos diarios, va a estar publicado allí, donde puedes donar. Porque muchas veces la gente dice, hey, yo vivo en el sur y me tengo que ir hasta la Alameda. Y acordémonos que ahorita en la Alameda estamos complicados por lo del metro. Entonces dicen, no, es muy complicado, no hay donde parquearse, las vías están hechas un caos. Pero resulta que usted en el sur tiene una en un centro comercial grande que tenemos en el sur. Entonces, puedes acercarte en ese punto, ¿ya? O si lo mismo, estás en el norte, vives en Calderón, yo tengo un punto en Calderón. Entonces, o vives en Cumbayá, tengo otro punto en el Hospital de los Valles, tenemos un punto que es propio de Cruz Roja. Entonces, lo que buscamos es que la persona ubique estos puntos, nos llame a nuestros teléfonos, no hay ningún problema, y normalmente le vamos a orientar dónde lo puede hacer. A su vez, en esta página también tenemos los puntos móviles. Son móviles porque todos los días cambian. Entonces, a veces la gente me dice, no, pero yo estoy en tal lugar, estoy en San Golquí. Resulta que en la Plaza Turismo puse un lugar de colecta. Entonces, ahí siempre normalmente uno tiene que llamar o mirar en la página web para saber cuándo o dónde lo podemos hacer. 11 de la mañana con 20 minutos. Esta mañana está con nosotros Juan Carlos Ospina, responsable de donación voluntaria de sangre y logística de Cruz Roja Ecuatoriana. Hay otras preguntas también, Juan Carlos. Por ejemplo, ¿cuántas pintas de sangre tiene un ser humano? Bueno, la cantidad de pintas está en relación al peso de la persona, ¿ya? Entonces, nosotros estaríamos hablando de que una persona grande, adulta, estamos hablando que tiene 7 litros de sangre. Entonces, ¿una pinta es un litro? No, una pinta normalmente es menos de medio litro, es 450 centímetros cúbicos. Siempre yo digo, para que te visualices, una botellita de gaseosa, ¿ya? Esa es una pinta. Eso es más que una pinta. Porque una botellita de gaseosa tiene 500 centímetros cúbicos. ¿Ya? Es menos de eso. Entonces, ese es otro mito que tienen las personas. Porque, lógicamente, van a donar, ven una bolsita de sangre, y lo primero que dicen, ¡uy, me va a quedar sin sangre! Y no, realmente lo que sacamos es menos del 10% de lo que tiene una persona. Juan Carlos, no hay problema. Respecto también a este tema, sobre todo en chicas, ¿no? Escuchamos de que surge la duda de que alguna vez doné sangre y a las 2 semanas aumenté de peso y realmente a partir de eso como que me dio un poco de miedo. Es otro de los mitos. O sea, normalmente la gente, mira que yo lo mencioné hace un rato, yo decía, donar sangre no te va a engordar ni te va a enflaquecer. ¿Por qué? Porque ese es un proceso natural que uno lo hace. Diariamente nosotros tenemos los glóbulos rojos que los vamos desechando, los que ya están viejitos los vamos botando, ¿cierto? ¿Ya? Y lo que está haciendo la donación es más bien lo contrario, rejuvenecerte. ¿Por qué? Porque es clarísimo, yo al sacar tus glóbulos rojos que ya están viejitos en tu cuerpo, tienen una fecha de caducidad los glóbulos rojos en nuestro cuerpo. ya están viejitos, yo te los saco. Te obligo a tu médula ósea a que me genere nuevos glóbulos rojos. Entonces, estemos claros, si yo tengo en tu cuerpo un glóbulo rojo, nuevo, fuerte, recién nacido, por decirlo así, ¿qué es lo que hace él? Moviliza mejor el oxígeno. Entonces, la verdad, la persona se va a sentir mejor en el donar. Pero la respuesta tuya o para la otra pregunta en relación de que si nos engorda o si baja de peso, no es correcta, porque donar sangre no genera ningún inconveniente. ¿Ya? Perfecto, creo que con eso nos aclara el tema este. Otra situación, luego del proceso de la donación, estamos en la Cruz Roja, normalmente las personas sienten un efecto secundario llamado tal vez una debilidad momentánea o un mareo. Ya, le voy a explicar qué es lo que sucede en la donación. La cantidad de sangre que uno saca, como es en un sistema lento, porque es con una aguja, ¿ya? No te va a descompensar a ti, ¿ya? Esta misma cantidad de sangre en una hemorragia, o sea, si usted se corta en una hemorragia, sí va a hacer que usted se me debilite como tal, ¿no? Utilizando sus palabras. ¿Qué es lo que sucede? Esta es una donación paulatinamente, o sea, es despacio, ¿ya? Entonces, estamos dando al tiempo al organismo a que no se me descompense. Normalmente la donación, todo el proceso dura 30 minutos. ¿Qué es lo que sucede con los donantes? Muchas veces los que somos donantes repetitivos, ¿ya? Yo soy un donante repetitivo, tengo 58 donaciones. Entonces, yo también, no solamente que trabajo en Cruz Roja, sino que soy un donante comprometido con la causa. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las personas? Los que son donantes dicen, no, yo ya doné, y yo ya he donado tantas veces, yo cojo, acabo de donar y me levanto y me voy. Entonces, ahí puede sentirse un poquito incómodo la persona. Normalmente, después de donar, hay que descansar 10 minutos en la camilla, ¿ya? Y después de los 10 minutos de la camilla, se le solicita, porque le damos un refrigerio a la persona, se le solicita que consuma el refrigerio. Entonces, a veces la persona no lo desea, y entonces, lógicamente, también me va a dar un inconveniente. Pero todo esto se le explica al donante. Se le dice que tiene que esperar, que tiene que consumir el refrigerio para reponer la cantidad de líquido, ¿no? No la calidad. La calidad la recuperamos después de otros días, ¿ya? Pero sí la cantidad, ¿ya? Tú mencionabas que existen algunos puntos, digamos, móviles, donde la gente puede acercarse a realizar las donaciones. Y nos mencionabas también que dura más o menos media hora este proceso. ¿Se busca lugares en los que haya reuniones masivas de personas, por ejemplo, un parque los fines de semana para que la gente llegue y se dé el tiempo de contribuir con esta causa? Normalmente nosotros ponemos los puntos donde sabemos que hay un flujo de personas alto. Porque donde hay un flujo de personas alto quiere decir que hay una gran probabilidad de que la gente se acerque a donar. Entonces, efectivamente, nosotros los ponemos normalmente, sean puntos fijos o móviles, en lugares como centros comerciales, en parques, como tú me dices, ¿ya? En ciertas calles de la ciudad donde el flujo, digamos, en la Marina es un flujo muy alto de personas. Entonces, nosotros tenemos estos puntos que son móviles, no podemos tener un punto fijo ahí, pero sí tenemos puntos móviles aprovechando la concurrencia de la población, efectivamente. ¿Qué es una plaqueta? A ver, una plaqueta es uno de los componentes que tenemos en la sangre. Nosotros tenemos cuatro componentes que podemos sacar de una pinta de sangre. La una son los CGRs, que es concentrado de glóbulos rojos. Este tipo de producto lo utilizamos fundamentalmente una persona que tiene glóbulos rojos bajos, o hablando en otros términos para que nos entendamos, una persona que está con anemia le van a mandar a que le pongamos glóbulos rojos, ¿ya? De ahí tenemos el plasma, que es la parte líquida, digamos, de la parte de la sangre. El plasma nosotros lo vamos a utilizar fundamentalmente en personas que, fundamentalmente, no hay muchos, solamente voy a dar un ejemplo de cada uno de ellos, en personas que tienen problemas, como es líquido, en quemaduras, ¿cierto? Tenemos las plaquetas. Las plaquetas las utilizamos fundamentalmente a las personas que tienen una hemorragia y que por algo su organismo no produce plaquetas suficientes o no tiene la cantidad suficiente de plaquetas y no ayuda a su coagulación. Entonces tenemos que ponerle este otro producto. Ese es uno de los productos o componentes de la sangre. Y para eso también es muy interesante hablar, es lo bueno de la radio que tenemos un poquito más de tiempo, digo yo, porque cuando hacemos en la televisión es más difícil porque el tiempo es más reducido. En las plaquetas nosotros hacemos un sistema, en el Ecuador también es pionero en un sistema que se utiliza en muchos países y aquí somos pioneros, es en un sistema que se llama plaquetoféresis, ¿ya? No nos olvidemos que en una pinta de sangre yo saco varios componentes, lo acabé de mencionar hace un momento, ¿cierto? Y las plaquetas tienen una gran demanda a nivel país. Lamentablemente, en una pinta de sangre la cantidad de plaquetas es poquita. Cuando una persona requiere de este poquito que yo te digo, ya 10 o 20, quiere decir de 20 donantes. ¿Me explico? Entonces, lógicamente, el receptor, lo que buscamos siempre es proteger al receptor. ¿Qué es lo que hacemos? El procedimiento se llama una plaquetoféresis. La plaquetoféresis es solo sacar las plaquetas del cuerpo de un donante. Se sacan más o menos en relación de 10 paquetitos. Lo que yo le sacaría a una persona, le saco 10 a un solo donante. ¿Qué es el beneficio? Al receptor solo recibe de un donante. Entonces, la reacción que podría tener el receptor es menor. Estamos bajando de 1 a 10, lo que en el otro caso son 10 de 10. ¿Me explico? Entonces, es un procedimiento que somos pioneros y realmente es muy bueno en el país. Para finalizar esta entrevista, quisiéramos consultar a Juan Carlos Ospina, responsable de donación voluntaria de sangre y logística de Cruz Roja Ecuatoriana. ¿Cuál es la nueva fecha para esta donación voluntaria? ¿Ah, ya está a puertas esto? Fácil la respuesta. Me han hecho preguntas fáciles. Eso le iba a decir. A ver, la sangre, la necesidad de la sangre es todos los días. Yo le mencionaba fuera de radio, fuera de cámara, ¿cierto? Que la sangre tiene una duración, dependiendo del equipo que utilicemos, de 35 días hasta 42 días. ¿Qué quiere decir? Y la Cruz Roja no desecha sangre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi necesidad es diaria y por ende yo tengo que hacer campañas diarias. Siempre hago campañas diarias. Yo tengo 8 a 9 puntos, dependiendo el día, dependiendo la programación, de campañas al día. Porque yo tengo un requerimiento diario y tengo necesidades. Las plaquetas que usted me preguntó solo duran 5 días. Entonces, imagínese, si yo no hago una planificación de colectas diarias, si yo no hago una planificación de colectas grandes, que sí las hacemos. Las colectas grandes las hacemos cada 3 meses. Entonces, nosotros siempre estamos haciendo campañas, ¿ya?, para poder tener producto y tener nuestros bancos abastecidos y tener un stock de emergencia en caso de una catástrofe. Acordémonos que estamos en un país andino, estamos en el cinturón de fuego, tenemos una gran cantidad de problemas que nos podrían suceder en el país y que espero no sucedan, ¿ya? Pero la Cruz Roja no puede permitirse el hecho de no tener un producto de mínima necesidad en una emergencia. Entonces nosotros tenemos nuestras hemotecas siempre con un stock de emergencia elevado para satisfacer cualquier necesidad. Vamos a molestar su atención en otra oportunidad porque sí, se nos quedan algunas preguntas. Vamos a tratar de que sean difíciles las próximas para seguir en este informarnos, en este educarnos, ¿no? Junto con nuestros oyentes, por supuesto, en el tema de donación voluntaria de sangre, Juan Carlos. Sí, no, nosotros como Cruz Roja estamos totalmente abiertos. Yo sinceramente agradezco esta oportunidad que dan a nuestra institución, el poder hablar con la comunidad, explicar. La idea fundamental es que las personas estén informadas. Al momento que yo estoy informado, sé qué es lo que estoy haciendo, cómo puedo ayudar. Muchas veces las personas, cuando sucede una emergencia, dicen, no, mira, lo que pasa es que yo no tengo plata. Pero es que el dinero no es lo que soluciona. La sangre, el único producto, el único lugar donde se hace, la única máquina que hace la sangre es el cuerpo humano. La sangre no se hace en una máquina. Y no tiene costo, ¿no? Así es. ¿Por qué trabajamos con donantes voluntarios? Porque el donante voluntario lo que me ayuda y me fortalece es a todo el sistema público, ¿ya? Nosotros abastecemos si son requerimientos de ellos. Entonces, efectivamente, la idea fundamental es que la gente done para que podamos nosotros ayudar a otras personas. Mil gracias. Gracias a Cruz Roja, su compromiso diario con la comunidad. A Juan Carlos Ospina por estar con nosotros esta mañana. Lo volveremos a ubicar para seguir conversando sobre este tema tan importante y vital, ¿no?, para todos los seres humanos. Mil gracias. A ustedes dos, muchas gracias, y a todos los radioescuchas lo mismo, ¿no? Muchas gracias por habernos escuchado. Chévere, ojalá pudiéramos en su momento tener una comunicación con ellos directo o que te manden preguntas. La verdad no es que sean difíciles o fáciles, porque es nuestro día a día, entonces la idea es tener una información y tratar. Se ha tratado con esto es dar información que sea clara, que no sea complicada, porque esto que es la sangre hay que tratarlo así, no es nada difícil.

Hemos compartido con nuestros amigos en algunas oportunidades este libro y claro, queremos que nos comente un poquito más de por qué este libro, por qué Sibaya, algunas preguntas, ¿no? Algunas preguntas juntas y dónde las personas pueden adquirir este libro. Gracias, Bachita. Sí, el libro nació como una necesidad mía de expresarme de otra manera que no sea corporalmente en la danza, expresarme a través de las ideas, de las palabras, un poco como imaginándome como que le diera consejos de danza a una hija mía, así de simple y sencillo. Sí, el texto es muy sencillo, es a la vez es un manual y a la vez un en sentido de motivar a las personas, a las chicas, a las mujeres de toda edad a seguir la danza árabe, lo que son las danzas orientales, porque como usted sabe, ha sido un boom en nuestro medio desde hace tiempo. Bueno, llegó y se quedó. Pero esto no es gratuito, sino que es por los beneficios que tiene esta danza para la mujer especialmente, aunque los hombres también pueden practicarla. Pero para la mujer especialmente es una danza que le reconecta con su feminidad, le reconecta con su ser interno. A través de la disociación de cada parte del cuerpo, la mujer se va conociendo un poquito más a sí misma, sus límites para superarlos y sus capacidades, sus potencialidades. Es una danza muy hermosa que la ejecutaban las sacerdotisas en los templos en honor a las diosas de la feminidad. Entonces es una danza milenaria en realidad y ha llegado a nuestros días para beneficio de todas. Estaba leyendo en alguna parte de este libro precisamente que hay testimonios de personas que pues aseveran haber cambiado su vida, sí. Su estilo de vida y para siempre, ¿no? Así no hay vuelta es. Ya. No hay vuelta. El momento en que entró la danza a la vida, la danza árabe sobre todo, ya se hace parte de la cotidianidad. Ya en clases, por ejemplo, damos lo que es la técnica básica, la técnica específica, y eso pueden practicarlo en casa, los días que no vienen a clase, o si es que por alguna cosa ya culminan su periodo de preparación y se retiran, ya tienen esos ejercicios como parte de, o sea, como un ritual en la mañana que pueden estirarse al desperezarse, pero estirándose, oxigenarse claro. Exactamente, mover lo que es cadera, pelvis, pecho, brazos, ondular. Es que es una maravillosa danza, muy, muy completa. Muchas veces se piensa que el arte en general, ¿no?, es casi un hobby solamente. Pero háblenos un poquito de la disciplina, del rigor que puede haber también en la práctica de estos bailes, de estas danzas, ¿no? Porque pienso sí. que habrá también una disciplina, una línea a seguir, ¿no? Sí, claro que sí, unos parámetros, pero sobre todo es la continuidad. La continuidad, el esmero, la dedicación que le ponga la persona, porque de todas maneras son ritmos que no son propios nuestros de acá, que no están mucho en nuestro oído. Entonces hay que escuchar música árabe, hay que saber de la cultura de los países orientales también un poquito para nutrirse y darse cuenta del porqué de ciertos movimientos, porque todo tiene un sentido. Entonces, claro, yo sí les digo, sí, porque siempre preguntan, ¿y qué se necesita? ¿Cuáles son los requisitos? Te digo únicamente la perseverancia, perseverar, porque sí, en ocasiones al inicio pueden frustrarse un poquito porque no sale, sobre todo esto de los movimientos disociados que le cuento. Por ejemplo, hay que mover el torso sin mover la cadera, diga usted. Entonces, claro, la persona ese momento se da cuenta, se pone a sentir su torso, sus costillas, su pecho, y bueno, no, sin mover la cadera, y luego la cadera sola, independiente, tiene que aprender a moverse, a hacer un shimmy, que es un tremor de cadera, pero solamente en la parte de la cadera. Entonces, puede parecer limitante, pero no, más bien es como aprender a administrar las energías del cuerpo, a canalizar. Y conocer nuestro cuerpo. Y conocerlos, decir, ah, mira, he tenido esta parte del cuerpo y no me acordaba que tenía, que existía claro. Y que se podía mover y así tan hermosamente. Este libro, quienes estén interesados, ¿dónde pueden conseguirlo? Aquí en la librería de la Casa de la Cultura, sí, aquí es. Bueno, y nosotros queremos invitar a nuestro público precisamente a conocer este libro Shivaya, ¿no? Que, como había dicho ya nuestra querida Silvita, pues acá podemos desde la primera hoja, realmente ya nos cautiva, ¿no? Nos cautiva, son un poco testimonial, pero luego hay técnica realmente. Sí, hay un poquito. Hay alguna información súper importante, como la conciencia corporal, por ejemplo, uh-huh. Relajación, respiración, tenemos ritmos básicos de la música árabe, es decir, está completo, ¿no? Acá tenemos un título igual, Pasión por la percusión, combinaciones, coreografías. Entonces, yo creo que es un libro guía, ciertamente, para nosotras. Sí. Y no importa qué edad tengamos, la verdad, porque a veces pensamos, exacto, que todo se reduce a ser joven o no ser tan joven. Ajá. Pero pues yo creo que para sentirnos bien como mujeres, sentir nuestra feminidad, pues no hay edad. No hay edad, no hay edad. Yo tengo alumnas, niñas, jóvenes, adultas, tercera edad. Esa es la maravilla de la danza. Qué lindo, sí, qué sí, maravilla sí. Eso. Sí, sí. Les comento que la maestra Silvia Tamayo es parte desde hace muchos años ya de nuestra área de la mujer, Nela Martínez, ahora pues coordinada, dirigida por Mónica López. Y en algunas oportunidades ustedes han escuchado igual la voz de Mónica con sus proyectos, con las ideas que tienen desde el área de la mujer. Y hemos celebrado ese compromiso de mujeres que hay en el área, ¿no? Ajá, un sí. Equipo totalmente consolidado, ahora así también con es. La presencia de otros compañeros, desde el caso de Samir Valencia. Pero siempre propiciando actividades, gestando actividades, ahora que ya van a llegar vacaciones, ha sido ya casi una tradición que el área de la mujer ha abierto sus puertas para recibir a los niños, a los chicos, en diferentes pues opciones, ¿no? En uh-huh. Diferentes oportunidades de aprovechar estas vacaciones con cosas bonitas, con cosas productivas. Ajá. Entiendo que una vez más lo van a hacer, ¿no? Claro, en este momento se está en periodo de estructurar, coordinando claro. Y todo, pero sí, esperemos que sí, sí se lo realice y ya mismo, porque es. Sí, sería. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para invitarle a Silvia precisamente a que venga, no sé si la próxima semana a lo mejor. Claro, cuando tener tengamos los datos concretos, ajá. La información completa para que usted, señora, señor. Usted sabe que el sello de la Casa de la Cultura es un sello de seriedad, de compromiso. Así es. Por lo tanto, pues comience a pensar qué harán sus nietos, sus sobrinos, sus hijos en estas vacaciones. Esta es una muy sí. Buena opción. Así es. Le queremos agradecer a la maestra Silvia Tamayo su presencia. Gracias. Acá en nuestro programa y felicitamos Shivaya, este libro sobre la bella danza. Tú eres la diosa, así es, ¿no? Sí, es el subtítulo. Un abrazo grande, Silvita. Igualmente. Muy amable. Gracias. Bueno, tenemos que ya en poquitos minutos despedir nuestro programa. Vamos a la música, Vicente. Y, bueno, al volver tenemos que comentarles también sobre una inauguración que se realizará pues el día de hoy, junio 22 a las 7 de la noche en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura. Con esa información regresamos. Que no se atrevió a volar. Creí en ti y así me fui olvidando de mí. Viví muriendo por estar siguiéndote a ti y a tus sueños. Hoy ya sé que tus mentiras fueron mi realidad. Y a quien amabas era solo tu vanidad. Ya ves, no fue mi culpa, solo fueron tus miedos. Me voy porque contigo pido.